una radio, un tango, una fractura, una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango, pura redundancia radiofónica. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 11 de junio, Juan Carlos Cáceres se presenta en el Centro Cultural Borges, en San Martín y Viamonte. Entradas desde 50 pesos a las 8 de la noche. Esquiz y Snager estarán en el Café Vinilo, Gorriti 3780. Entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Hernán Cucuza Castielo y Maximiliano Moscato Luna, junto y, o de invitados, el Cuarteto Catenacho y Estela Díaz. Esto será, como siempre, en el Tango Vuelve al Barrio, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, en el Bar El Faro. Entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta del Arranque, junto a Noelia Moncada, estarán en No Avestruz, Humboldt 1857. Entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. Under Sax, esto es Monk, Retamosa, Meirovich y Klasmer, cuarteto de saxos en el ciclo Cuando Anochezca, en Tu Porteña Soledad, en San Telmo, en el pasaje Giufra 371, a la medianoche y entrada libre, Under Sax. Pasamos al sábado 12 de junio, La Villuya, La Propina y Laura Caliba se presentarán en Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1712, esto es Avellaneda, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. Tango en 3 en La Manzana de las Luces, en Perú 272, entrada 30 pesos a las 10 de la noche. Estela Díaz y Lucas Ferrara tocarán en el Boliche de Roberto, en Bulnes 331, a partir de las 23 horas. Y el Festival de Tango de Almagro, que se iba a presentar en el Conciertos Atorrantes del Sanata Bar, quedará para otro momento, porque el Sanata Bar en este momento está clausurado para la música en vivo, pero sí puede abrir como bar. Esto en un segundito lo ampliamos. Domingo 13 de junio, El Afronte en la Calle, en San Telmo, proyecto LCB en la Sociedad Italiana de Monte Grande, Hipólito Yrigoyen 187, entrada gratis a las 20. Y el miércoles 16 de junio, Diez Centolla, que ya está en estas sillas, en el Tango de Miércoles, entrada 30 pesos a las 8 y media de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Bueno, además de la agenda que acaba de comentar recién Germán, tenemos dos invitaciones para hacer. La primera tiene que ver para mañana, las dos tienen que ver con mañana, viernes 11 de junio. La primera en realidad es una invitación a una convocatoria. Hasta mañana, hasta el 11 de junio, está abierta la inscripción para participar de Escenario Jazz, que es un ciclo de música gratuito y no competitivo, destinado a solistas y a grupos no profesionales, y que no tiene límite de edad, o sea que pueden participar todos los que quieran. Los artistas seleccionados se van a presentar durante junio y julio en los escenarios del Espacio Cultural Nuestros Hijos, en el ECUNI, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Entonces, recuerden, hasta mañana está abierta la inscripción para participar de Escenario Jazz, este ciclo de música vinculado al género, y que en este caso se va a empezar a programar a partir de esta convocatoria. Y otra, y esta vez sí, una invitación tiene que ver con la presentación del disco de Fernando Sacheri, de este cantautor Fernando Sacheri, que se llama, el disco se llama Manos que aún deshojan margaritas. Fernando lo va a estar presentando mañana también en el Teatro Empire, que queda en Hipólito Yrigoyen 1934. Como les decía, va a presentar este disco, que fue producido por Acho Stoll, cantante y compositor del grupo de La Chicana, y que tiene también, sí, guitarrista, y que tiene también, entre otros participantes en este material discográfico, al Tripa Bonfiglio, ex de la Fernández Fierro, ahora con Rascazuelos, también a Osiris Rodríguez, violinista de Astillero, sí. Y bueno, y Acho Stoll, que también participa, y Dolores Solá, los dos de La Chicana. Bien, el sábado pasado se registró en el ECUNI, se llevó a cabo el Congreso Nacional por la Ley Nacional de la Música. Hubieron un montón de artistas, varias mesas de debate. Nosotros en los próximos días estaremos publicando algunas de las conclusiones y también también algunos videos. Y otra cosa, hablábamos recién con Raúl Puy, el presidente de la Comisión de Cultura de la legislatura porteña. La última pregunta fue referida a las clausuras de los lugares para hacer la música en vivo. El fin de semana pasado fue clausurado el Sanata Bar, que es un lugar epicentro de la actividad under del tango. Estaban pasando cumbia, viste que a veces parece que si pasan tango está bien y si pasan cumbia está mal. Entonces ponen al tango como en un lugar de caretaje, sobre todo porque los golpes de bombo y la cumbia son diferentes. Sí, claro, ahí alteran más que el tango. La cuestión es que hoy volvió a abrir, a la tarde volvió a abrir, pero funciona ahora solo como bar y sin la posibilidad de programar música en vivo. Esto para el tango es otro lugar más cerrado donde no se puede tocar, de manera que Fractura Expuesta colabora, a pedido de la gente del Sanata, con la junta de firmas para la vuelta del Sanata Bar a la programación de la música. Así que pueden pasar por Cerrito 242, planta baja B, a lo largo... Aquí en la radio. Acá en la radio, claro. En cualquier horario del día, en realidad a la noche no, ¿no? O sea, vénganse desde las 9 de la mañana en adelante. Duerman a la noche, si claro, quieren. Y pueden firmar para que... En este caso en particular para el Sanata, pero también para que no se sigan cerrando lugares donde se programa música en vivo. Bueno, y una última que había quedado pendiente de lo que les comentaba, del correo electrónico que nos llegó durante la semana desde Australia. Se trata de un extenso correo que voy a tratar de resumirlo con algunos párrafos, que es de autoría de Rodolfo Baracali. Él nos envía un escrito con varias cosas que nos comenta, algunas en las que discrepamos, pero queríamos leer este material que fue enviado desde aquellas tierras lejanas. Dice Rodolfo: hola a todos, principalmente a aquellos que aún promueven, los que por más de 50 años tienen en su mente, y pudiera decir en su corazón, lo que en realidad es el 2x4. Les puedo decir que aquí en Australia y en diferentes ciudades hay varias academias de tango, y si ustedes vieran a estos bailarines, pareciera que recién salen de uno de esos barrios tangueros de la década del 30. Disculpen, dice Rodolfo Baracali desde Australia, que yo no soy escritor, pero sí reconozco que si los pibes actuales que están aprendiendo este maravilloso instrumento bandoneón, les pido que traten de esforzarse por volver a aquel ritmo verdadero de lo que era y es tango. Digo esto porque si tocamos una pieza que la denominamos 2x4 y resulta que nadie, ni el mejor bailarín lo entiende, entonces, queridos tangueros, perdonen, pero tratemos de que ese ritmo suene otra vez. Bueno, un gran abrazo a todos ustedes que se esfuerzan por esparcir lo que es verdaderamente tango, y les digo que el tango parece que ha tomado bastante fuerza. Por otra parte, y esto es sí un poco triste, es que no es fácil conseguir y comprar un bandoneón para aquellos que desean aprender y seguir expandiendo tangos. En Australia. Esto lo escribe y cuando algunos de aquí fueron para adquirir un bandoneón en Buenos Aires, es demasiado caro, y varios que por aquí desean aprender no está al alcance de su... Si para ellos es caro, para nosotros es imposible. Efectivamente. Bueno, de todas maneras, a pesar de las discrepancias que tenemos con algunos conceptos que plantea... No, que capaz que para ellos también es caro, que no están dudas. No, no solo con lo del bandoneón me refería, sino con otras cosas que dice. Pero queríamos leer este mail de Rodolfo, que lo enviaba desde Australia. 4-3-8-2-9-3-2-7, la línea de oyentes. Esto es Fractura Expuesta, ya está 10 Centolla en nuestra mesa. Sentate, subí el volumen y agárrate. Sentate, subí el volumen y agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio y para toda la humanidad. Dúo de tango formado en el año 2006 por los cantantes, guitarristas y compositores Daniel Schneck y Santiago Reyes. Con mezcla de humor e ironía, mirada tragicómica y recorrida por desventuras contemporáneas, editaron hacia 2008 su disco debut bajo el título Tocamos por Amor. Con tangos, milongas y valses llegan a Fractura Expuesta y los presentamos ante ustedes, oyentes de la 530, 10 de Centolla, concierto en vivo. Thank you. Voy a dejar que vos me digas lo que hacer. Cuando estoy con vos, tiendo a enmudecer. Y si vos seguís siguiendo con esto que haces, creo que me voy con otra mujer. No sé qué hacer, vos me anulás, me preguntás y vos solita respondés. ¿Qué quiero yo? Ya me olvidé pensando tanto en lo que a vos te da placer. Siento que te miento sin decirte a dónde voy, aunque mi analista me diga que no. Más bien esto es culpa, me carcome el corazón. Solo soy feliz cuando estoy con vos. Hoy es domingo, tengo fútbol, qué emoción. Voy a jugar con mis amigos. Te prometí, vuelvo temprano, sí, mi amor. Cenamos juntos en Olivo. En medio del match, centro llovido desde allá. Con el parietal pienso conectar. En ese momento yo me acuerdo algo fatal. Y tú hace un azar, todos a morfar. ¿Qué hago con vos? Todo de mamá, sí. Yo llamo y definimos al charlar. Prometo mal vos. Vos tironeás y los muchachos no. Y los muchachos no me entienden, no dan paz. Vamos, vamos, vamos. Vamos, cabecita, vamos, tengo que zafar. Esta lucha interna, resolvamos ya. Si yo voy con los pibes, ella se va a poner mal. Si se pone mal, no es de soportar. Hoy es domingo, tuve fútbol, me hice un gol. Tenía la croca en otro lado. Voy a tener que ir a comer con vos, mi amor. Sabe que estoy emocionado. No, no, no, no. Diez de Centolla, aquí en Fractura Expuesta, inaugurando el concierto que hoy vamos a tener en esta emisión. Daniel Schneck y Santiago Reyes, bienvenidos una vez más a esta emisión radial. ¿Cómo les va? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. Bueno, escuchamos, ¿este es Pollera 1 o Pollera 2? ¿Qué era? Pollera 2. Pollera 2, bien, y en tiempos mundialistas viene al pelo, ¿no? Claro. Casi... Me parece que en tiempos mundialistas... Somos todos argentinos, digamos, las chicas también. Las chicas también. En este caso no tenemos que llevarla a cenar a Olivos, como dice el tema. Claro. ¿Olivos es como el punto del pollera? No sé. ¿Ahí recala el pollera? Me parece que más que nada era la rima de momento. No sé, nunca fui a cenar Olivos. Bien. Así. Para quienes... gana ir Olivos. Para quienes no conocen a 10 de Centolla, pollera es un término, o el lunfardo, ¿no? El pollera es pollerudo. Claro, pollerudo. Maxi. Germán, se los presento. Muy también, bien. Aquí. Fractura Santiago. Fractura Expuesta es un programa conducido por pollerudos. Sí, creo que... Y de Centolla... También. También. Y... digamos que es un lugar común que nosotros describimos y que todos alguna vez atravesamos. Bien. Este tango Pollera 2, o sea, 2 es el número, no es como... Empollerados. Empollerados, claro. Como desacados. O como el arte, una heladería, ¿no? No tenía que ver, pero todos me entendieron. Se entiende el concepto. Se entiende, sí, el concepto. Es la segunda parte de un primer tema que se llama Pollera, a secas, que también, o sea, es la primera parte, justamente. ¿Y qué cuentan? No lo van a tocar. Pues está, no, está suspendido de la grilla. Lo tocamos siempre, así que... Arrancamos con eso siempre. Bueno, más que nada es... Pollera 1 son los amigos que le reclaman al pollerudo, digamos. más que nada eso, le gritan en el estribillo, sos un pollera. Pollera, claro, y gritan en un coro gardeliano. Nada, y esta es como la versión más introspectiva del pollerudo, digamos. En la cual el chabón se viene dando cuenta de que no sabe bien qué hacer con sus deseos. Puede bien. Ser que pollera sea más milonga y este es más tango super crudo, oscuro. Rítmicamente son los dos tangos. Los dos tangos. Pero más crudo. Sí, es así más crudo, dice más verdades. Sí, puede ser, me estás tirando al bombo, pero bueno. Bueno, lo que escuchamos fue una primera muestra de lo que creo van a estar presentando el miércoles que viene, ¿verdad? Sí, pero vamos a estar en otra formación. A ver, ¿cómo es eso? Aparte, es un cuarteto de cuerdas que nos acompaña, que nos viene acompañando. Que los podemos nombrar, ¿no? Los compañeros y compañeras. Sí, los compañeros que nos van a acompañar en el Centro Cultural de la Cooperación el miércoles son en violines Tito Gómez y Adriana Godachevich, viola Ana Laura Soler y violonchelo Solana Biderman. Bueno, entonces ahí está, anunciamos ya la fecha, el miércoles que viene, miércoles 16 de junio a las 8:30 de la noche, 10 de Centolla, que están aquí con nosotros, se van a presentar en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543, con este cuarteto de invitados que los vienen acompañando habitualmente. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Y hará un año. La primera vez que tocamos un tema con ellos, aunque no eran exactamente ellos, pero con la formación, fue en diciembre de 2007. O sea, antes de grabar el disco, fue la primera vez. Un año más tarde, ya hicimos varios temas. Ahí está. ¿Cuántos temas los acompañan el cuarteto? ¿O es todo el concierto los van a acompañar? Me parece, no, todo. No parece lo definimos, todo. Pero no, todo. No decidimos todavía si vamos a hacer una entradita con un par de temas solos. Claro. Por ahí para meter algunos temas nuevos que todavía no hacemos con el cuarteto. Pero calculamos que todo o casi todo, por ahí hacemos dos temas nosotros solos. ¿Y los arreglos del cuarteto quién lo hace? Y nosotros. Más vos, pero. Más yo Dani. Y algunos él. Uh-huh. Y ahí los trabajan con esa formación. Sí, sí, se laburan, digamos, los escribimos como. Me imagino que debe laburar mucha gente así, no sé, en casa, escribiendo y después llevando y cambiando lo que haga falta para que salga lo mejor posible y tomando las ideas que caigan, ¿no? Hablaron de nuevo material que van a presentar o nuevos temas que tienen como en cartera y que quizás van a estar tocando ahí. Sí. ¿Hay, además de ese material nuevo, hay alguna proyección también de plasmarlo en un próximo disco? Tocamos por Amores de 2008. Sí. Sí, nuestra idea como ideal sería a fin de año grabar con esta formación, digamos. O sea, ya no pasa, dúo. Claro, o no sea, más dúo. Sí, nosotros queremos mantener el formato de dúo también porque nos gusta y como nada, nos entendemos bien, ya somos como una pareja, digamos. No hay polleras acá. Claro. Igual hay reclamo con pantalón. Pero hay reclamo igual. Así que la idea nuestra es a fin de año, igual por cómo venimos, sí, no creo que lleguemos. Que viene, pero más que nada por un tema de que no queremos grabar material viejo para esta formación, sino que queremos sacar un disco con temas nuevos. Así que calculamos, nos andarán faltando, no sé, tenemos 6-7 temas nuevos, así que nos falta medio disco todavía más o menos, o 5-6 temas para completar. El tiempo en radio es tirano, meta. Como en todos lados, inclusive en Fractura Expuesta en la Voz de las Madres. Así que muchachos, tenemos 4 minutos para ir al noticiero, adecúense, porque si no, las multinacionales vienen y los matan. Y si el tema dura 2 minutos y medio, tienen que hacer una obra conceptual que lleve un minuto más. Una parte media que haga un minuto más. O nos apuramos, bueno, metemos 2 temitas. Claro. ¡Epa! ¡Vamos! No, primero, para mí es importante decir que estamos muy contentos de estar acá, en este programa, en esta radio, que tanto significa. Bueno, eso, más que nada. Meta. Adelante. ¿Milonga? Una milonguita. Dale. Bueno. Ya que pidió acá. 3... Vecina de mi bar, te quiero conocer, saber cuál es tu nombre, tu ilusión y tu deber. Pero nunca nunca me animo. Búscame vos también. Sentado ahí en la esquina te veo. Por favor, aparece. Tal vez te cruzo a diario. Tal vez vos ni me ves. Yo busco un comentario que te haga comprender que voy muriendo en vida por ver el sol nacer. Besándote en la boca, vecina, hasta que caigas a mi pies. Vecina, te prometo, si nos vemos en el súper o en la calle, yo sería muy feliz. Si tan solo pudiera sacar mi boca a la tuya en un segundo, yo sería muy feliz. Sabes que me dedico a pensarte, pero es que no me atrevo a arrimarte. Por eso yo te pido que a partir de ahora salude, que me voy a derretir. ¡Esa! Hace unos años que ando persiguiendo tu querer. Hoy comiendo mija, no hago nada por saber. Si vos sentís lo mismo, no me quiero exponer a que digas que no, vecinita. Mejor me quedo sin hacer. Quizá te invite un día a tomar un café. Quizás ya esté casada con tres hijos, perro y pez. No quiero que esto pase, yo me juego esta vez. Te voy a decir que siento, vecino, no importa cómo reacciones. Vecino, yo te quiero y si decís que no es lo nuestro, no funciona, es un fracaso para mí. Si tan solo pudiera decirte quiero un poco antes, no sería tan terrible para mí. Si tu respuesta es si toco el cielo, corazón indeciso te entrego. Te juro que te quiero preguntar al verdulero, no te vas a arrepentir. Un reloj humano, este dúo, 10 de Centolla, Daniel Schneck, Santiago Reyes, aquí en Fractura Expuesta. Llega el informativo y después seguimos escuchándolos. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. AM 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 12 grados, 5 décimos, humedad 77%. La legislatura porteña aprobó el aumento de ingresos brutos. El gobierno porteño consiguió el respaldo necesario de algunos diputados opositores para conseguir el incremento del impuesto en 0,50%. El aumento serviría para mejorar el salario de los trabajadores municipales de la ciudad. Legisladores de la oposición advirtieron que esta iniciativa acrecentará la inequidad impositiva, ya que se aplica a todos por igual, sin diferenciar a los que fueron más afectados por la crisis. Una consultora señaló que mejoró el humor de la población argentina y la percepción del futuro. Lo aseguró el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, Roberto Barman. Según un trabajo, observan mejoras en el humor social de la gente y señala que se ve en distintos indicadores, ya sea de percepción económica o política. Destacó que se está dejando atrás los efectos de la crisis. Para el consultor, la mejora tiene que ver con que la economía está encaminada a la asignación universal por hijo, funcionó muy bien, y no hay tanta preocupación por la educación y la salud pública. Reprenden a curas cordobeses que están a favor del matrimonio igualitario. Las autoridades de la iglesia amonestaron a un grupo de sacerdotes tercermundistas, conocido como el grupo Angelelli. El arzobispo Carlos Ñáñez citó a varios de ellos para que rectificaran sus dichos. Habían emitido un documento donde decían que Jesús jamás condenó la homosexualidad. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 12 grados 5 décimos, humedad 77%, la presión 1027 hectopascales. Noticias 530. Hola, soy Fernando Sacheri. Los invito a la presentación de mi primer disco solista, Manos que aún deshojan margaritas. Y baila, baila, baila, Melibea, que tu vestido de domingo y nos ha vuelto a enamorar. Te esperamos el viernes 11 de junio a las 21:30 en el Teatro Empir, Hipólito Yrigoyen 1934. Baila, baila, Melibea. Mi marido no entiende que yo ya no quiero más hijos. Tengo miedo a embarazarme. Es tu marido, ¿qué le vas a hacer? Es así, tener marido es tener hijos. ¿Les parece? ¿No podríamos estar bien con nuestros esposos sin quedar siempre embarazadas? Puedes disfrutar de tener relaciones sexuales sin tener más niños. Hay métodos anticonceptivos que te pueden ayudar a cuidarte. En la salita o en el hospital hay personas especializadas para escucharte e informarte. Acércate, tienes derecho. Esta es una campaña del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAREF. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM530. La voz de las madres. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. ¿No sé? Muy bien, acá seguimos. Cuéntela ahora, cuéntela porque esto es histórico, señores. Seguimos conversando con 10 de Centolla. Uno de los músicos se está, ¿cómo podría? Lubricando. Exactamente. Sí. ¿Puedo decirlo? Sí, la vista. Una lubricación. Me estoy lubricando con algo que me pasó a alguien que está al lado, que suena como raro, ¿no? Pero, claro. Sí. Bueno, pero que suene, es la verdad. Bueno, problemas oftalmológicos. Se reseca una lente de contacto. Exacto. Como generalmente sucede, y falta la lágrima habitual que uno necesita. Germán la lleva en el bolsillo a todos. Claro, lados. Como si fuera, viste, cuando estás jugando al truco y te pones en la frente el ancho ganador. Fue así la situación. Sí, además, canchereado. ¿Necesitas o por una cuestión de asistencia social? No, o algo así. Porque yo llevo fuego y lágrima. Es lo mismo. Y un botiquín también en la mochila. Claro, ganador. Bueno, se comunicó al 4382-9327 Anabel de Hurlingham y comenta, seguramente con mientras escuchaba algunos comentarios en el programa, y dice que de Piazzolla también se decía que no era tango, y mirá lo que nos dejó, dice Anabel. Por otro lado, también nos aconseja para el motochorro que se ponga una calza bajo la ropa para el frío. De todas maneras, era el motochorro, no tenía problema, era yo que vine en motochorro, montado en un motochorro, y tenía, igual voy a tomar la recomendación de Anabel y me voy a poner una calza cada vez que me suba a un motochorro. Y me pregunta por el potus nuevamente, ¿vivió o murió? Hablando de lubricación, que pregunten por el potus. Anabel, insisto, el potus sobrevive, sigue ahí, está en un estado, sobrevive, digamos. Se siguen poniendo las hojas amarillas, se que caen. Se muera de una vez, así terminamos esta historia. Por eso mismo, Anabel, si tenés la posta para darle vida, pero una vida nutritiva, plena, al potus, llamanos y dejanos la clave del éxito para ese potus que me está haciendo la vida imposible. Y finaliza, es lindo escucharlos, mente abierta, buena onda, desde un tango distinto, pero tango al fin, saludos. Anabela Durling. ¿Les pusiste a 10 de Centolla al potus? ¿Cómo? Claro, si le hiciste escuchar, viste, la gente le hace escuchar música a los potus. ¿Le pusiste el disco de 10 no de Centolla? No lo he probado. ¿Ustedes qué recomiendan? Bueno, alguien en la casa de Maxi. ¿Tiene propiedades terapéuticas la música de 10 de Centolla para las plantas? No, yo la verdad es que no conozco la historia de ese potus. A mí me gustan mucho las plantas y creo que si vos le das amor, y agua sobre todo y un poquito de sol, sol ahí, ¿no? Va a ir potus. Bien. No sé si querés que hablemos en serio del potus o... No, no, hemos hablado. Porque tenemos conocimiento. Hemos tenido una charla... ¿Qué traba? ¿Dónde trabajan? Una... No, no. Ah, no, hemos no, tenido una disquisición muy profunda sobre un potus que, que está en mi casa, en un interior. Puede ser que no tenga mucha luz, pero se lo ha puesto en luz y sin embargo sigue, se le siguen cayendo las hojas, se ponen amarillas, se pudren las hojas. Bueno, a mí no me gusta el potus. A mí tampoco. Dicen que trae mala suerte tener más de un potus en una casa. Bueno, y entonces mira, no sé para qué me ofrecen que me van a dar una ayuda. No, tenemos otra planta, así que... Luz, pero no tiene que darle sol directo porque la chamusca el potus, no la tiene tan, no es tan fuerte el potus. Bien, ¿el calor las afecta? No, se la banca, puede estar en un patio en invierno y puede estar en un patio en calor, está todo bien. O sea, no, ni el calor ni el frío la vuelve loca, digamos. Bien. Tengo información cerrada en este momento en la casa del compañero Maximiliano Senkiu. Están todos los parlantes enfocados a ese potus divino. Toca 10 centolla a ver si revive. ¿Con qué lo revivimos? ¿Solo soy? Digo. Solo soy sería como la versión cuarta de pollera, digamos. ¿Y la tercera cuál es? La tercera es la visión femenina que nos invitaron a hacer algunas amigas, que nunca supimos interpretar. Nosotros sabemos que podemos aprender mucho todavía y que la vamos a poder hacer, pero todavía no podemos, porque entendemos que cuando una mujer tiene un novio pollerudo, siente que está todo bien, digamos, o sea, tiene un buen novio, digamos. Igual las mujeres nos siguen diciendo que esto es mentira, nah. Y nosotros, bueno, pero ya, igual, ya tenemos el nombre. Ya está, buen novio. Un buen novio se va a llamar. Muy bien. Un buen novio. Si no, que lo haga China Cruel, por ejemplo. China Cruel. Ah, nos tenemos que juntar con las chicas de China Cruel a escribir ese tema. Interesante. O a salvar potus, vamos. Bueno, este es Solo Soy, la versión número 4. Arranco. No tengo alguien que quiera compartir mi tiempo, si por una caricia me recuerdo de hace años, yo te puedo amar. Perdiendo el tiempo voy sin sol, a ver si encuentro tu color. No tiene tiempo voy. Unos chicos que se besan en la calle con soltura. Cuánta envidia que les tengo, si por un callejero soy capaz de cualquier cosa, de rogar mi amor. Solo soy, perdiendo el tiempo voy sin sol, a ver si encuentro tu tiene tiempo. Voy caminando y me doy cuenta de algo que quizá me ayude a aguantar este dolor. Todas las mujeres que me cruzo son potencialmente mías. Es casi una solución. Despierto otro domingo, miro la pared, mi sueño con vos, un desayuno, cada uno con su diario, casi sin hablar. Aburrimiento engendrará cantar. Busco un cercano futuro, parecido a algún pasado, que me dé tranquilidad. Alguien que me emparche y que me cuide, que me ate a su mano un día, que me entregue la libertad. 10 de Centolla, escuchamos Solo Soy. Efectivamente, un tema de los nuevos, de los que no pertenecen, mejor dicho, a Tocamos por Amor, el disco debut. Y este dúo se va a presentar con un cuarteto de cuerdas invitados, que ya los nombraron hacia el principio de la entrevista, el miércoles 16 de junio, el miércoles que viene, a las 8:30 de la noche, en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Avenida Corrientes 1543. Si quieren también más información para ampliar y escuchar algunos temas de 10 de Centolla, pueden entrar a 10decentolla.com.ar, y si no, al MySpace, que es myspace.com/10decentolla. Daniel, Federico, Federico, Carlos, Juan Carlos, Vilardo, Santiago, Daniel, Santiago, Roberto, les agradecemos la presencia en Fractura, y queda un tema más para despedirse. Un tema para conversar, o también nos pueden escribir a nuestro mail. Un tema musical. Mujeres que tengan ideas sobre nuestra pollera 3. Muy bien. ¿Crees que le diga yo el correo? Ah, no, 10decentolla@gmail.com. Todas las mujeres que quieran completar esta obra, pollera 3, ya escuchamos la 2 y la cuarta parte. Quienes quieran completar la 3 pueden escribir a 10decentolla@gmail.com. ¿Vamos a escuchar la quinta ahora o no? Seguimos, no, con un valsecito. Un valsecito, muy si bien. Si quiera bailar en su casa, Labios de Yumi. Yo te vi pateando por Palermo, paso corto pero sin mirar atrás. Te busqué con la mirada pa' que cruce, pero no, vos ibas pa' otro lado. Te escribí una carta, nunca respondiste. No sabía si te volvería a ver. Caminé perdido en esa noche triste, sin saber que pronto te iba a conocer. Recordé la noche en que te conocí, sentí tu mirada alegrar mi día. Sufrí muchísimo al verte partir, me creí un gil esperando a que vuelva. Quedé ahí parado entre la multitud, buscándote, buscando tu sonrisa. No te vi ni a tu sonrisa, ni a tus ojos, ni a tu piel tan suave, tersa y lisa. Se transformaron en horas, y a las horas el verano se llevó. Pobrecito de mí, ya nunca podría quitar de mi mente tan lindo bombón. Viviendo tu tiempo, falta de esperanza, en una plaza mirando un recital. Sin vergüenza te acercaste y me quisiste. Sorpresa, no sabía qué pensar. Y así fue como por vez primera me besaste con tus labios de Yumi. Y querer quedarme todo el día así ahí, con vos y tus labios de Yumi. Y quizás morderte otro poquito ahí, en los cachetes son también de Yumi. Y querer quedarme todo el día así ahí, comiendo tu cuerpo de Yumi. Y así fue como por vez primera me besaste con tus labios de Yumi. Y querer quedarme todo el día así ahí, comiendo tus labios de Yumi. cambio de rumbo. Daniel Schneck, Santiago Reyes, 10 de Centolla, pasó por Fractura Expuesta. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. En su lugar, Sebastián el Loco Linardi, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Germán? A mí me va bárbaro, no sé a vos. A mí también, ¿qué podemos decir? Obviamente, perfecto. Bueno, nada, básicamente vamos a hablar de Ricardo Capellano en el día de hoy. En la presentación que hizo en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 2 de junio en el ciclo Tango de Miércoles, presentando su disco Hipótesis Tango. Un disco que iba a salir en abril y bueno, está saliendo en el día de hoy, por el sello Aqua Records. Mirá. ¿Quién es Ricardo Capellano? Ricardo Capellano nace en el partido de Avellaneda en 1953, o sea que ya tiene unos cuantos años de carrera. Y de ahí a los 10 años, en el 63, empieza a estudiar la guitarra, va por distintos maestros, va por conservatorios. Y a los 32 años ya crea y dirige desde 1985 el taller de composición del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Ajá. O sea, pendejo, ¿no? Para tanto, ¿no? Sí, o sea, sí, que una persona grosa. Resumiendo, Ricardo Capellano es un guitarrista y compositor, y de los grosos. ¿Se lo puede catalogar como tanguero? Yo diría que para nada. Y él sería el primero en apoyar esto, ya que no considera que haya que encerrarse en géneros, sino que para él, componer música popular, justamente tal vez hoy por hoy, ¿no? Sobre todo en esta época, sea salirse de ellos. Uh-huh. Tiene varios discos editados. El primero fue en el 82, se llamaba De la Nostalgia a la Revelación. Y ahora Hipótesis Tango sería como el octavo disco oficial. También ha tenido otras cosas más independientes, pero bueno, digamos que si hubiera que nominarlos, sería el octavo. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Mire, su abordaje es abstracto. O sea, la verdad yo creo que no hay una respuesta contenidista de la hipótesis. Ajá. Sino que simplemente hay que escuchar esto. Bien. Realmente es un abordaje al tango extraño. O sea, rompe lo rítmico, es muy minimalista. Minimalista en cuanto a que hay repeticiones de fraseos y que va haciendo pequeñas variaciones muy sutiles, pero que se van acumulando. Uh-huh. Un poco medio esquizo, breve. ¿Esquizo? Esquizo en que... y lo minimalista tiene esa cosa, ¿viste? Que se va repitiendo. Esquizofrénica. Sí. No da paz en lo que él llama tango. Después hay otros temas mucho más tranquilos y más más tranquilos, digamos. Sí, bien. Pero bueno, ahora lo vamos a escuchar a esto. Pero sí, simplemente, como es docente, bueno, él también ha escrito libros. Quería comentarlo un poco porque sí, es claro, parte de su obra. Acá los muchachos de Centolla ya no escribieron nada todavía. No, qué por vergüenza. Eso. Y bueno, por eso, Capellano sí, así que Capellano escribió. Sí. Bueno, tres libros. El primero, Música del Pueblo, Una Visión, de 1990, editorial Ricordi. Música de los Espejos, por Melopén, del 98. Y Música Popular, Acontecimientos y Confluencias, editorial Atuel, del año 2004. Bueno, como decía, tiene una formación musical muy sólida y una visión propia y muy política de lo que sería la música popular. Lo que hablo de muy política es que para él... Nada, para un tipo que sabe tanto de composición, justamente, tanto maneja tanto los géneros, justamente él como que dice que no hay que encerrarse en los géneros, escaparse de lo formal, de lo normativo. A él lo que le interesa son los géneros en cuanto a su historicidad, a cómo van transitando a través del tiempo por el mundo, por la vida, por la sociedad, ¿no? Y lo que pasa con el receptor, con la música en vivo. Él odia todo lo que sea ya lo establecido en cuanto a lo previsible. A él le gusta romper, rupturista, le gustan que pasen cosas en cuanto al oyente, que sean que le pasen cosas nuevas, y en ese camino creativo es en el que él crea su música. Así que bueno, ahora vamos a escuchar algo de Capellano. Nada, quería leer simplemente una frase de un texto de él. Dale. Para que más o menos sepan lo que él piensa de la música. Él dice en un texto que está en su página web, que recomiendo, bájense en los textos y en el ojo porque están muy interesantes, aunque tampoco comparto todo 100%. Por ejemplo, son conceptos de alienación, desalienación, que son palabras que a mí un poco ya no me gusta utilizar. Pero bueno, dice... Estás alienado, Linardi. Es que sí, a mí me hace un poco de ruido eso. Pero más allá de eso, dice: nuestras músicas no comienzan ni finalizan en los géneros. Tienen pasado, presente y futuro. células que se consolidan, discursos que se fundan, se profundizan, se renuevan, se expanden, se formalizan, se agotan, se transforman en raíz, se convierten en fragancias, se introducen en nuevos espacios creativos. Una gran metamorfosis estética, tan lejos de reciclaje atemporal como del falso concepto de progreso artístico. Bueno, esto es lo que piensa Capellano de la música. Ahora sí, conozcamos un poco de él y vemos lo que es el tango para él. Escuchemos Tanguito para Elvio y volvemos. Esto era Capellano y lo que es para él el tango, Tanguito para Elvio, dedicado a Elvio Vitali. Bueno, vamos a lo que era la presentación del disco el pasado 2 de junio en el Siglo Tango de miércoles. Él presentó este disco y básicamente respetó el orden de los temas. El disco está compuesto por 4 obras, pero esto no quiere decir por cuatro canciones, no, instrumentaciones, porque ya me ha retado por decirle canciones. Sino que cada obra está compuesta por varias, como decía. ¿Qué es Capellano en vivo? Capellano en vivo es él sentado solo con su guitarra. Y nada más porque toca de memoria, no usa pentagramas. Él tiene todo en su cabeza, usa mucho el silencio como parte de sus obras. Sus obras tampoco tienen finales concluyentes y definitivos, tipo el chan-chan del tango, sino que todo termina de una forma muy suspendida, se crean silencios hasta que algún vanguardista se le ocurra animarse a aplaudir. O te aplauden en el medio del tema, lo cual puede llegar a pasar también, por eso hay mucho, sobre todo porque juega con los silencios. Y la verdad que lo que me pasó a mí... ¿Aplaudiste primero, en todo momento? No. Sí, bueno, yo aplaudí una canción. Aplaudí una muy exclusivamente y me ha llamado la atención. Sí, no, es así. Pero bueno, la verdad que primero lo que escuché me incomodó, no lo comprendí. Los primeros 3 temas más o menos, hasta llegar al 4 tema llamado Juan L. y el Río, dedicado al poeta Juan Ortiz, un poeta, bueno, que vivía a orillas del Paraná, muy despojadamente. Y a partir de ahí fue la puerta de entrada a un verdadero mundo sensorial. La verdad que es como algo muy onírico lo que hace, que es parte de su obra, justamente en esto rupturista, como que hay que tratar de acomodarse un poco a lo que uno está escuchando. Él destruye lo rítmico en cuanto a lo regular, ¿no? Y lo melódico en cuanto a melodías simples, ¿no? Es sumergirse a otra atmósfera diferente al esperable. Personalmente yo terminé cerrando los ojos y dejándome llevar. Hubo un momento en que verlo a Capellano tocar realmente me molestaba, me perturbaba. Así que con todo respeto a Capellano, pero tuve que... ¿Feo? No por eso, sino que realmente por cómo pegaba esa música, no quería ver ni cómo movía los dedos. Excelente. Básicamente. Así que, bueno, para contactarse con Capellano, y cerramos con un tema de él, la página de él. Ahora no hay presentaciones próximas, salvo la de hoy, que ya, bueno, ya fue. Claro. www.ricardocapelliano.com. Repito, www.ricardocapelliano.com. El disco que acabo de editar es Hipótesis Tango. Así que cerremos con una canción que se llama Murga de los Espectros, dedicada a Raúl González Tuñón. Y bueno, veamos lo que es la murga para Capellano. Fractura Expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta, una orquesta radiofónica. Muy bien, últimos segundos de este programa aquí en AM530, La Voz de las Madres. No obstante, Santiago Reyes tiene algo que decir. Feliz cumple, Violeta, te amo. Muy bien, será hasta el próximo jueves. Quiero agradecer el último llamado que entró sobre el pucho a una señorita que no dejó el nombre y que dice que a todas las plantas hay que regarlas con agua y además con un fruto que da el cuerpo. Con la regla de las mujeres, básicamente. Bueno. Sangre menstrual, dijo. Bueno, sí, está bien. Lina. No tanto. Gracias. Por... Estamos en la red de las madres, si no podemos decir eso. Quiero aclarar que será hasta el próximo. Sí, jueves, a las 10:30 de la noche. Se quedan con la programación de la 530. Llega Daniel Ballester. Hasta luego. Nos saluda Nacho Borda, que está acá.